Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo a todos los que habitualmente siguen este programa y a los que, bueno, van a escucharnos por primera vez. Sabéis que podéis hacerlo a través de la web www.radioadventista.com y que podéis conectar con nosotros ahora en directo a través del teléfono 96265-1230, el correo electrónico info@radioadventista.com. Y vamos a comenzar el tema de esta mañana, pero primero voy a presentar a los participantes que tenemos en la mesa. Antonio, buenos días. Buenos días, Loli. Es un placer estar de nuevo aquí. Igualmente, bienvenido. También tenemos con nosotros a Joel Navarro. Buenos días, Joel. Muy buenos días, muy contento de estar. Encantados nosotros también. Y como siempre, a Pablo Armero, director de Radio Adventista. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Hoy estoy un poco... por el tema. Está espeso. Estoy un poquito. Está espeso. Bueno, es un tema que nosotros, que ya hemos pasado esa primera juventud, pues tenemos. No sé. No sé si tenemos algo que aportar. Otro, ¿no?, punto de vista. Ahora, ¿quién ha pasado aquí la siempre, no, siempre lo he dicho yo, no, pero nunca me han creído, por fin lo dice alguien. Perdón. Aquí el único. Tenemos juventud acumulada. El único más joven es Joel. Por eso, los demás tenemos. Los demás. Bueno, pues a ver si hoy está a la altura de las circunstancias. Exactamente. El único que está en riesgo todavía es Joel. A ver. Bueno, pues a ver si entre todos pues ponemos, no sé, una opinión crítica en nuestros oyentes sobre los hábitos de consumo de drogas de la juventud europea, uh-huh, que fomentan una sexualidad sin precauciones. Según una investigación que acaba de hacer pública la Red Europea para la Investigación y Prevención de los Problemas de los Jóvenes, el consumo de altos niveles de alcohol y otras drogas entre la juventud europea fomentan el aumento de prácticas sexuales no seguras y el consiguiente incremento de infecciones de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, añadiría yo, ¿no? Una investigación, uh-huh, internacional acaba de revelar que los altos niveles de alcohol y otras drogas consumidas por la juventud europea pueden alterar sus decisiones e incrementar las posibilidades de una sexualidad sin precauciones, así como experiencias sexuales de las cuales luego se arrepienten. Es la tremenda realidad de nuestros jóvenes, uh-huh, en Europa y aquí en la plaza de al lado, ¿no? Semana tras semana. Sí, es cierto. Cuando una persona no controla sus apetitos, en general, debido al consumo, porque ha bebido alcohol o ha consumido drogas, pues lógicamente uno está un poco a expensas del ambiente social donde se envuelve, ¿no? El uso de las drogas y del alcohol, bueno, no es algo novedoso. Quiere decir que todos hemos sido jóvenes y aunque no hayamos consumido, hemos vivido y hemos convivido con amigos que sí lo han hecho y ambientes que así se hacía. De todas formas, yo escuché hace poco unas estadísticas que decía que en España se consume menos drogas y alcohol, pero, o sea, se consume menos por persona, pero aquellos que lo hacen consumen más cantidades. Sí. Hay que reconocer que hoy en día la gente joven, pues hombre, fuma menos que antes, y bebe menos que antes, o sea, a mí me da la sensación. Yo recuerdo escenas en la universidad, en mi primer periodo, donde las clases estaban siempre llenas de humo. Hoy en día no ves a nadie fumar en las instalaciones de universidad, el que quiere fumarse tiene que ir fuera de los edificios. Pero aquel que lo hace parece ser que lo hace con más intensidad. De todas maneras, yo creo que de nuevo se mezclan, como decimos aquí, churras con meninas. ¿A qué te refieres? Pues me refiero. Hay una cierta tendencia, incluso los periodistas que hacen los artículos creo que vuelven a caer de nuevo en los tópicos que son los equivocados. Aquí parece que lo único que se quiere evitar son las enfermedades de transmisión sexual, como si el resto no tuviese ninguna importancia, uh-huh, ni moral, ni de relaciones, como si... No se hace alusión, siquiera. Como si no tuviese... Entonces, claro, si se emborrachan, si se drogan, pierden el control y tienen relaciones sexuales, es lógico que los sistemas de control no estén totalmente... Al 100%. Pero es que el problema es que aquí se están mezclando cosas que creo que son completamente diferentes. Una cosa son los hábitos de alcohol y drogas y otra cosa es la sexualidad. Uh-huh. O debería de ser otra cosa, que ese es el problema. Entonces, ahora, en el programa de hoy, a diferencia de otros programas que hemos hecho en el pasado y que supongo que haremos en el futuro, estamos tocando un tema que está dentro de nuestra cultura, uh-huh, dentro de nuestro entorno y que sí podemos ser objetivos porque finalmente forma parte de nuestro entorno. Y al tener hijos pues en edades que podrían ser adictos a este tipo de cosas, hay diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender que la práctica de la sexualidad, el único objetivo sea no contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo personalmente no sé, Joel, que puede ser el protagonista del programa de hoy por su edad, uh-huh, y por estar mucho más cerca ya de las personas que tratamos el tema que nosotros mismos, pero si el único problema que hay que decir en el programa de hoy es que no hay que contraer enfermedades de transmisión sexual, estaréis de acuerdo conmigo que el alcohol y las drogas son temas absolutamente colaterales. Aunque se junten, si nosotros lo hacemos con otro planteamiento diferente, entonces sí que tendremos algo que aportar. Entonces, enfermedades de transmisión sexual, las ha habido siempre. Uh-huh. O el cine, vosotros que sois especialistas, Joel y Antonio, en ello, os gusta mucho, o no ha habido siempre ese típico ítem en las películas de antiguos en el cual se cogían las enfermedades venéreas, sí, hombre, que, claro, que tenían los prostíbulos. Eso la ha sido sífilis, siempre, la gonorrea y estas enfermedades venéreas, eso siempre ha existido. Claro, el SIDA es otra cosa. Pues es una enfermedad tan salvaje, uh-huh, que, pero finalmente el principio es el mismo. Entonces, en primer lugar, la sociedad tiene que cambiar algunos parámetros que son importantes. Nosotros hablamos de prostitutas y hablamos de caballeros que van con prostitutas. ¿Vale? No. Si ella es prostituta, él es prostituto. Eso está clarísimo. Entonces, situemos el tema que lo estamos comenzando. Hay socialmente ligados alcohol, tabaco, drogas y sexo. Pero es que eso tiene que estar ligado o serían dos temas completamente diferentes. Yo creo que una cosa lleva a otra. Siempre estos tres temas han estado muy relacionados a lo largo de las culturas de las diferentes civilizaciones. Es que los jóvenes emplean el alcohol y las drogas para desinhibirse y, uh-huh, tener prácticas sexuales, claro, para acercarse, claro, al otro, claro, sexo y tener prácticas sexuales. O sea, eso es lo que la realidad de nuestra juventud, o sea, de la juventud de ahora, está haciendo, es la práctica. O sea, yo creo que vivimos en una cultura, sobre todo, bueno, en la que yo creo que he crecido, una cultura donde el sexo está en auge, simplemente el sexo está, pero absolutamente en todas partes, en, uh-huh, todas partes, y el sexo libre, tu propia decisión, toma tus decisiones, haz lo que te dé la gana, disfruta de la vida, eso está en auge completamente. Hace pocos días hemos hablado sobre un poco la generación ni, o sea, la generación que no hace nada y, uh-huh, que lo único que le preocupa es, al fin y al cabo, disfrutar de la vida, porque eso es lo más importante, disfrutar de la hora y ya está. A partir de ese momento, yo creo que a los jóvenes no les hace falta cualquier droga para acostarse juntos. Si lo quieren hacer, lo hacen igual. Entonces, el problema justamente es que cuando tú creces, voy a poner un ejemplo típico, pero tú te vas de fiesta, tomas drogas, normalmente cuando te vas de fiesta, la mayoría de los jóvenes, en principio, ya generalizo mucho, tiene siempre una connotación sexual, vas bien vestido, si eres hombre ves mujeres con poca ropa, uh-huh, y eso enseguida, como joven en la cultura y en la sociedad en la que se vive ahora, automáticamente, y si no tienes muchos principios o valores, o tus principios y valores los tienes de cierta manera, enseguida vas a querer hacer lo que te dé la gana. Lo que pasa es que ya hay una situación de aceptación también del ambiente. Ya los jóvenes el fin de semana, los jóvenes de los que estamos hablando, lógicamente, van ya predispuestos a esa, a esa práctica. Por eso, ¿no?, digo, drogas no son indispensables para llegar a eso. No. Lo obstante, me parece de cajón. Si tú ya tienes algo en tu cabeza y encima te pones en un estado en el que pierdes el control de ti mismo, cosa que también es lamentable por sí misma, pues es normal que lo que ya tenías en mente lo hagas y de cualquier manera además. Sí, pero los patrones de conducta que se repiten semana tras semana es que la mujer, la chica, bebe para desinhibirse, para, uh-huh, tener relaciones sexuales sin esa carga pues moral, sí, que conlleva, Y el hombre es el que toma más, el chico es el que consume más drogas para poder responder a esa, para tener una respuesta sexual. Uh-huh. O sea, es, sí, para, es, yo, ese es el patrón. Yo no sé, quizá me equivoco, yo no sé si realmente la mujer bebe para sentirse bien cuando tiene relaciones sexuales. Yo... Hay muchas que lo hacen. Estadísticamente se ha comprobado que está aumentando el consumo de alcohol en las chicas. Sí, pero porque yo creo que las chicas quieren ser igual a nosotros, claro. pero solo en lo que no le dignifica. Yo no sé si todos los datos que se están manejando con este tema son realmente así. Me explico. Lógicamente, con el paso del tiempo, con haberse quitado, como dicen algunos, el lastre religioso, la mujer ha descubierto que también tiene una sexualidad activa, que no es lo que le habían enseñado sus madres y sus abuelas, que estaba para satisfacer al hombre y poco más. Entonces, ahora nos encontramos con una actividad sexual donde ellas eligen y ellos eligen. Uh-huh. Y donde se elige son lugares normalmente donde hay mucha droga y mucho alcohol. Entonces, yo no sé si es una paridad lógica o situacional. Me explico. Si yo voy a lugares donde se consumen mucho estupefacientes, alcohol y drogas y tal, y es el lugar donde las personas jóvenes que han descubierto al contrario de lo que le enseñaron o lo que oyó, pues que tiene una actividad sexual libre, que la pueden desear, que la pueden buscar y no se le señala con el dedo por una práctica indecorosa, desde luego se dan todos los aspectos sociales y puntuales para que eso se produzca. Entonces, sexo, droga, alcohol, ¿son verdaderamente acompañantes en el camino o situacionalmente se juntan porque es propicio el número de personas, edades, etcétera, etcétera? Porque se podría tomar droga y no tener sexo. Y se podría practicar sexo y no tomar droga. Pero me da la impresión, lo que pasa es que yo tengo que hablar en este tema muy desde lejos porque no lo conozco desde dentro. Yo no lo conozco. No he ido nunca a ese tipo de actividades. Pero, repito, yo creo que es más el despertar que la mujer ha tenido en los últimos años a su propia sexualidad, descubriéndola, deseándola y produciéndole pues lo que finalmente físicamente y mentalmente la sexualidad tiene, y al descubrirlo, al quitarse las ataduras religiosas de esa moral que les dirigía a ciertos comportamientos, ¿qué pasa? Pues como se suele decir, todo el monte es orégano. Ella es sexualmente activa porque lo ha descubierto y él lo es. Como no hay una moral entre ambos, no importa. Claro, es que antes, por ejemplo, el que iba a la caza era el hombre. Ahora ya van los dos. Porque socialmente se había enseñado a la mujer que tenía que dar una respuesta sexual diferente. Exactamente. Yo ahora ya tengo unos cuantos años y veo esa situación un poco ya como en el pasado. Pero yo, cuando tenía mis 15 y mis 20 años, pues recordaba mis salidas, mis idas a las discotecas y algunos que otros guateques, donde no había tanto droga, a lo mejor algún porro de vez en cuando y algo de alcohol con aquellos tocadiscos y tal. Y uno, pues era un ritual, si queréis, ir un poco buscando pues lo que la juventud buscaba en aquella época. Claro. Pero las chicas en aquella época, influenciadas, y los chicos, influenciadas por la cultura del momento, pues se hacía lo que se hacía y lo que se podía. Pero es que hay que reconocer que hoy en día la liberalización ha sido de tal manera que hoy en día los extremos, a mí a veces ya con mi edad, pues como que me llaman mucho la atención, ¿no? Y el hecho de ese encuentro que van ya, pues eso, a la caza los dos, ¿no? Y la verdad es que me llama mucho la atención. Yo creo que la moral, no sé si decirlo así, pero me da la sensación de que ha bajado bastante de nivel. Y hoy en día ya no hay tantos prejuicios. Y más a más, si tenemos en cuenta que después, desde un punto de vista legal y social, se están dando facilidades como el uso de preservativo, la pastilla del día después, la pastilla abortiva y tal, pues eso de alguna manera facilita el que los jóvenes hoy en día no hace falta que sean tan responsables, porque tienen vías de escape para cualquier problema que tengan. Claro, pero el problema es que entonces aparece el tercer concepto, uh-huh, el litigio. Uno era alcohol y drogas, otro sería la sexualidad, pero ahora aparece el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Porque está demostrado que en una pareja estable, en un matrimonio como puede ser los nuestros, las enfermedades de transmisión sexual No suelen darse. Si aparece alguna, suele ser alguna escapada. Por motivos, alguna escapada. No, y a veces por motivos externos a la pareja. Porque puede haber un contagio pues en un hospital o a través de un otro contacto. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo creo que estamos hablando de tres supuestos que, claro, cuando se juntan son un cóctel. Es decir, que explota. Pero, las enfermedades de transmisión sexual, aunque sea con menos agresividad, han existido siempre. Porque en aquellos burdeles o casas de citas, con la higiene que había en siglos pasados, ya me diréis lo que se podía encontrar. El alcohol, la taberna, España es un país que tiene más bares que todo el mundo. Por renta per cápita. Pero para mí, yo parto de esa idea un poco para intentar hilvanar según como yo lo veo. Nos hemos ido, como tantas veces hemos hablado, y es una frase tuya, Antonio, muy característica, en la función pendular. Las chicas habían sido educadas de una manera determinada, de forma que se les había inhibido su capacidad de sexualidad. Porque le habían dicho que eso es indecoroso, eso no se puede hacer. Es decir, de forma consciente o inconsciente estaba dentro de la sociedad. Ahora han descubierto lo que por naturaleza Dios les otorgó, que es una sexualidad libre y plena y satisfactoria. Y activa. Y entonces, uh-huh, ¿qué pasa? Como el grupo de sociedad del cual estamos hablando tiene acceso a la droga, al alcohol, y tiene acceso a la sexualidad libre, como consecuencia se multiplican las enfermedades de transmisión sexual. Me parece que el guión es tan histórico como el ser humano. Y como decíamos, también se multiplican los embarazos no deseados. Claro, y claro. Es curioso que los gobiernos lo que es, promueven nuevas leyes para tratar de paliar esto, para tratar de reducir este número que va creciendo alarmantemente, de forma alarmante. Entonces, hay países que están dando ya preservativos a niños de 13 años, menores. Si demuestran que tienen una vida sexual activa. Entonces, luego está la píldora después, que también comentábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dando estas facilidades los gobiernos no se explican cómo aumenta las enfermedades y aumentan los embarazos no deseados? Claro, porque es muy fácil. No se están dando cuenta que no es por ahí. Pero es muy fácil. Una de las características de la sociedad actual es vivir permanentemente con un patrón social que se llama placer. Todo lo que me produce placer es prioritario. Y ha pasado un poco a la historia lo que es el razonamiento y la responsabilidad de las actitudes. Es decir, yo que me crié siempre en un hogar cristiano y en una cultura cristiana, pues hay hábitos que los jóvenes tienen hoy que para mí eran impensables. Posiblemente, como Antonio ya ha declarado en alguna ocasión, al no vivir en un mundo cristiano en un momento anterior de su vida, pueda tener más datos que tengo yo. Pero para mí, por mi vida religiosa y cristiana en mi adolescencia y en mi juventud, había prácticas que eran absolutamente impensables. Ahora te encuentras con problemas completamente diferentes. Entonces, ¿os dais cuenta que los gobiernos lo único que están pensando es que no haya embarazos? No están pensando en una educación responsable. Claro, porque de alguna manera el gobierno lo que está intentando es paliar las consecuencias, pero no se estudia, digamos, el origen de esa situación, que sería un poco la educación en los jóvenes. Y entonces dicen, bueno, como lo hacen y lo van a seguir haciendo, pues vamos a ver de qué manera podemos resolver las consecuencias posteriores. Y aquí entonces ya entramos el tema del aborto, el tema de las enfermedades venéreas y del SIDA. Entonces, pero ¿por qué no estudiamos un poco las consecuencias? O sea, ¿a qué se debe todo esto? Es que esas soluciones solo agravan el problema. Claro. Es que vamos a ver, ahí me parece que hay un problema aquí más de fondo. Estamos hablando de educación sexual, cosa que oigo desde que era pequeñito también. Uh-huh. Pero yo me doy cuenta, sinceramente, si uno enciende ahora la televisión, voy a dar, por ejemplo, un ejemplo muy grande que viene desde los Estados Unidos y una cadena de musical como la MTV, uh-huh, que se considera una de las proclamadoras del sexo libre, de las drogas y de todo el estilo de vida moderno de los jóvenes. Sí. Que yo, sinceramente, quizá exagero un poco, para conseguir una educación que erradicase todo eso, tendríamos que empezar por cerrar muchas cadenas de televisión. Uh-huh. Que no lo vas a hacer. Que no lo vamos a hacer y que tienen mucha más fuerza que de lo que pensamos muchas veces. Seguro. Entonces, me parece un problema más de fondo. Aquí hay una cultura ya arraigada con la que me parece que mi generación ha nacido y las generaciones futuras están creciendo con todos estos canales como MTV y otros más en los que constantemente se proclama un estilo de vida, un comportamiento en la sexualidad, en todo, que es muy difícil de erradicar. Y que a la gente no le da ganas de erradicar justamente porque es placentero. Uh-huh. Entonces, el tema de la educación, de una educación sexual, yo creo que es algo que ya se ha intentado hacer, pero que al final se nos va de las manos. Pues demasiado grande ya. Lo cierto es que nuestra cultura facilita y fomenta la sexualidad sin que haya una comprensión más profunda de las emociones que entran en juego en ese tipo de relaciones. Dejamos el tema aquí unos minutitos y volvemos enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Quiero decirte

precious Lord. Oh, oh, oh. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Pues retomamos el tema, amigos, diciendo que se ha demostrado que la píldora del día después no está siendo la solución al problema. La estadística demuestra que la píldora del día después no está cumpliendo sus potenciales objetivos. La incidencia de abortos no ha descendido, antes bien ha aumentado año tras año desde la comercialización en España de este medicamento. El gobierno ha entendido que esto obedece a que las mujeres aún consideran una barrera acudir a un centro sanitario y lo que están acortando, quitando todas las barreras que hacen que la joven pueda acceder a esta píldora, acceder a un aborto sin consultarlo a los padres, sin que esto altere pues la convivencia familiar. Sin embargo, creo que es erróneo completamente. O sea, estamos viendo que es erróneo, lo dicen las estadísticas y lo creemos nosotros firmemente. Yo, sí, creo que es un problema de educación, fundamentalmente, ¿eh? Y lo hemos dicho otras muchas veces. Tal vez valdría la pena, no digo que no se invierta lo que se está invirtiendo, porque ya que hay esos actos y esas consecuencias por parte de los jóvenes, pues habrá que solucionarlo de alguna manera. Pero tal vez invertir mucho más en temas de educación, en temas de prevención, yo creo que eso sería fundamental. Lo que pasa es que hoy en día, como antes comentaba Joel, tanto la televisión, los medios de comunicación en general y a veces hasta el propio gobierno estimula que se siga haciendo y que se potencie esas actividades, ¿no? Y eso, pues claro, es difícil erradicarlo. Y hay otra idea a tener en cuenta también. Al principio de, bueno, en el movimiento feminista, hace ya, bueno, creo que 30 o 40 años, el aborto libre era uno de los estandartes, justamente. Uh-huh. El de la mujer libre, uh-huh, que tiene sexualidad libre y aborta porque ya decide puede sobre decidirlo. Su cuerpo, sí. Entonces, también teniéndose en cuenta, ¿no? En una sociedad en la que el feminismo intenta cada vez más crecer y, bueno, la mujer también tener más libertad, y pongo libertad en el sentido negativo, uh-huh, pues también en eso me parece que se incluye el aborto, ¿no? La capacidad de decidir, sí, el derecho, lo que uno hace con su cuerpo y si quiere tener un hijo o no. El derecho de decidir. Uh-huh. Y que cada vez haya relaciones más precoces, relaciones sexuales más precoces entre los chicos, entre las chicas, y que, no sé, esta práctica esté exenta de valores, sino es un simplemente el placer por el placer inmediato, además. ¿Dónde deberíamos tomar la iniciativa? ¿Somos los padres los que hemos...? Hay quien dice que los padres han renunciado a cumplir esa tarea, esa responsabilidad. Bueno, yo estoy un poco cansado de que los padres tengamos la culpa de todo, ¿no? Es decir, se nos bombardea por todas partes. Es verdad que hemos hecho cosas mal. Es verdad que como cualquier generación, pues tiene sus cosas que están mal hechas. Pero cuando a un adolescente se le enseña a que con 14 años ya tiene control sobre su cuerpo y tiene control sobre sus actitudes... Ilegalmente, disculparme, los padres estamos predicando en el desierto. Uh-huh. Tenemos las manos atadas. ¿Por qué? Porque socialmente ya se les ha dado una potestad que yo, con los años que tengo, y nuestros oyentes se pueden imaginar que tengo alguno más de 14 años, no tengo ni ese concepto para integrarlo en mi vida, porque yo pienso que no soy dueño ni de mi cuerpo, ni soy dueño de mis actitudes. Uh-huh. Lo primero porque tengo un matrimonio, uh-huh, por lo tanto ya tengo que compartir todo ese proyecto de vida, y lo segundo, que Dios rige, o yo intento que Dios rija mi vida. Entonces, ese concepto de que cuando uno tiene 14 años o 15 años ya es dueño de su cuerpo, va en contra de un montón de situaciones y de aspectos absolutamente importantísimos. Por ejemplo, yo nunca soy dueño de mi cuerpo. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Repito, estoy casado y comparto un proyecto de vida. Y luego está el planteamiento religioso. Como hemos sacado de la sociedad, uh-huh, el concepto de Dios, y hemos sacado el concepto de pareja, de matrimonio, le otorgamos a una persona que por diseño, con 14 años, no está capacitada para tomar decisiones importantes, o no habéis visto a uno de vuestros hijos con 12 o 13 o 14 años ante una dificultad ser un verdadero niño y tener que recurrir al regazo de los padres. No cuando están en plan gallito, que están peleando contigo y que tienen todos los argumentos del mundo, sino cuando tienen una dificultad de verdad, no te siguen cogiendo de la mano y arrastrándote a que le acompañes a sitios que se sienten incómodos. Bueno, pues para mí el problema es, si nosotros a una persona con 14 años le damos pleno derecho para que actúe sobre su cuerpo, claro, va a actuar en función a sus 14 años. Porque la propia vida nos ha enseñado que hay etapa para cada cosa y que hay edades donde tomar decisiones están mucho más consensuadas que en otras etapas. ¿Por qué? Porque la vida te va enseñando. Entonces, si un niño con 14 años no está capacitado para elegir ni tan siquiera un método de estudio y una carrera, ¿cuántos han empezado a ser médicos con 14 años y acaban de ingenieros o acaban de otras cosas? Porque van evolucionando. El problema es que hay cosas que no se pueden cambiar. Si uno de nuestros adolescentes coge una enfermedad venérea de las actuales por una práctica sexual inapropiada, eso lo arrastrará hasta que fallezca. Sí. De todas formas, aun siendo verdad todo lo que ha dicho Pablo y compartiéndolo, yo creo que los padres tenemos una responsabilidad en todo esto, también la educación de nuestros hijos. Es cierto también que tanto la sociedad como en algunas decisiones del gobierno nos lo han puesto muy difícil, pero tampoco podemos tirar la toalla, porque yo creo que sobre nuestros hijos todavía, según a qué edades, tenemos una cierta influencia. Y en relación a aquellos jóvenes que posiblemente ahora que ha terminado el colegio y muchos están en casa y tal vez delante de internet, y pueden ser que muchos nos estén escuchando, decirles que todos nuestros actos conllevan unas consecuencias y esas consecuencias nos hacen responsables. Quiere decir que nada de lo que hacemos en nuestra vida queda en el olvido. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene unas consecuencias para nuestro futuro. Y entonces, aunque a veces la edad no nos permita ver esas consecuencias de un futuro, lógicamente las tiene. Y eso es una cosa que es muy importante que ellos lo sepan y que lo tengan en cuenta. Yeah. Hay algo que me parece de cajón, quizá un poco tonto, ¿no? Pero bien, hay veces que pretendemos decir en la sociedad que tú toca el fuego que no te quemará. Pero no es porque yo no quiera que el fuego me queme que no me voy a quemar. No sé si me explico. Sí, está claro. De todas maneras, yo voy a decir algo que quizá puede parecer también un poco simple, pero como joven que me he desarrollado, que he metido la pata en algunas cosas y he aprendido, felizmente, bueno, como todos, todo el mundo. Todos los hemos metido, todos. Lo bonito que tiene que ser disfrutar con tu futura mujer, teniendo tu novia, creciendo con ella, aprendiendo a relacionarte con ella. Y casarte con ella, y ser feliz con ella, y hacer lo que te dé la gana, pero disfrutar y dejar cada cosa en su momento. Cosa que no todo el mundo comprende y no todo el mundo tiene asimilado. Pero qué antiguo eres, Joel. Lo siento. Y eso que me llama más joven. Pero es que eres muy antiguo. Ya. Yeah. Sí, porque hay mucha gente que nos estará escuchando que no comparta nuestras opiniones que estamos volcando ahora. Pero, lo acepto. Pero lo que quiero decir es que es la tendencia de la sociedad actual, ¿eh? Eso de llegar al matrimonio y habiendo pasado por la cama de 27 personas antes, me parece que le quita mucha magia al matrimonio. Quizás soy antiguo o no. Eres un anticuado, te diría. Eso no mola. No mola. No sé si lo de molar se utiliza ya, pero bueno, hace unos años. El problema es que tenemos que dar, desgraciadamente, argumentos mucho más sólidos. Sí. Porque se ha difundido esa moral de lo inmediato que podemos no llegar a nadie. ¿Por qué? Pues porque finalmente, bueno, estos son los religiosos, estos son los que van a la iglesia el fin de semana. Bueno, mira, pobrecito, si se pierden toda la vida. No lo habéis escuchado nunca. Eso es algo que está demasiado arraigado hoy y que, repito, tendría que pasar otra generación si que fuésemos capaces a transmitir ese mensaje para que calara realmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Joel, pero hay que reconocer que para personas de su edad, incluso mucho más jóvenes, porque ya va pintando casi, para ser joven ya pinta canas de joven, es decir, que ya no está en la primera etapa de la juventud. Hay un lenguaje que si nos saliésemos a la calle a hacer una entrevista con este lenguaje, pues posiblemente no nos atendiera nadie. ¿Por qué? Porque no nos entenderían lo que estamos hablando. Hemos erradicado tanto los conceptos morales tradicionales del cristianismo que finalmente posiblemente estaríamos hablando para gente que no nos escucharía. Sí, lo que pasa, Pablo, que es verdad que el tiempo ha cambiado y la mentalidad ha evolucionado, pero hay algo que no varía y es que es la mujer, es la chica la que se queda embarazada, y eso a mí me preocupa mucho, de que la mujer no entienda eso, la chica no entienda eso, porque las consecuencias de un aborto lo sufre la mujer también de por vida, como decíamos, las consecuencias de una enfermedad venérea. Y es lamentable, o eres madre siendo una niña todavía y tienes esa responsabilidad antes de haber madurado tú, de tener tú llevar las riendas de tu propia vida, o tienes el peso, la culpa de un aborto también de por vida. Pero bueno, yo de la manera que lo miro es lo que te he dicho antes otra vez, la mujer en gran parte lo ve como un derecho. Sí. Muchas veces se ve como un derecho. Soy mujer, o sea, todo en el movimiento feminista, ¿no? Por lo tanto, mi derecho es abortar si me apetece. Sí. Y lo triste es que está aumentando, o sea, el consumo de alcohol y de drogas. Las mujeres además son más... La mujer antes era más preventiva, ahora arriesga más. Y está aumentando el consumo de alcohol y drogas y de prácticas sexuales sin precaución ninguna en mujeres, en chicas, en niñas. Lo común, yo estoy habituado ya, tristemente, a ver en niñas ya de 13 o 14 años que se van a la cafetería escolar y antes de comer, antes con el plato de lo que sea, ¿no? Sacan una pastilla y se la toman. Y lo más normal del mundo. Para que no le haga daño en el estómago. Claro. Digestión. Claro. De todas formas, vuelvo a insistir a la juventud que hoy en día que nos pueden estar escuchando, que las consecuencias de todos nuestros actos tienen unas consecuencias. Y aunque es cierto que legalmente y socialmente en estos momentos en este país hay muchas maneras de poder eliminar esas consecuencias, quiero decir que aún eliminándolas van a quedar unas secuelas en el futuro. Vamos a ver, lo que ha dicho Joel tiene razón y yo también lo comparto, pero al haber tenido otra experiencia en mi juventud, tal vez entiendo a los jóvenes hoy en día que están tan interesados en estos temas de libertad y de poder hacer lo que les apetezca. Yo eso lo entiendo, pero es que tampoco es la solución a esta vida. O sea, yo creo que hay otras cosas mucho más interesantes para hacer, yo creo, me cuesta a veces pensar que los jóvenes solamente piensen en eso y que los fines de semana como locos están esperando que lleguen para ir de caza, ¿no? Como yo digo. Mira, hay una imagen, yo la comenté ya en un programa, pero me impactó profundamente, no puedo quitármela de mi cabeza. Lo leí en un periódico local. Hay una población de la provincia de Castellón que cada año se hace un macroconcierto internacional de varios días. El ayuntamiento pone los terrenos, las carpas, los hipermercados abren hasta toda la noche para que puedan comprar los productos y tal. Y hubo un caso que salió en la prensa, sobre todo local, que fue donde yo lo leí, yo era pastor entonces allí, y resulta que terminando uno de los conciertos, una chica iba tan borracha, que se cayó al suelo, y estuvieron violándola durante más de una hora, hasta que vino la policía, diferentes chicos que pasaban por ahí, vieron hacerlo a uno y continuaron. No saben cuántos fueron ni cómo fueron. Claro, ahora se planteaba. Enfermedades venéreas. No saben. Embarazo indeseado. No sabe. Claro, esto es una situación extrema. Yo no conozco ningún otro caso. Claro, a mí me impactó de tal manera que no lo he podido olvidar. Pero nadie, yo no escuché ni en los periódicos locales ni en la televisión local, nadie se planteó reestructurar la educación de esos jóvenes. No, simplemente, a ver, ha podido ser contagiada del VIH, ha podido tener, es decir, se plantean siempre las consecuencias, pero nunca se plantea de que alguien tal vez se tenía que haber sentado con todo ese grupo de jóvenes, cada uno en su país, sus cosas, es decir, a intentar cambiar el estilo de vida, porque me puede a mí decir si una sociedad puede aceptar lo que le pasó a esa chica como normal. Yo creo que nadie puede aceptar eso como normal. Ya habría que tener una degeneración de dimensiones, pero yo no sé quién es, ni de qué país era, ni dónde está, ni lo que ha podido pasar. Pero lo cierto es que se dan circunstancias que nadie se planteó, ninguna voz salió, nadie escribió nada, que dijera, bueno, ¿y si cambiásemos los valores de esta sociedad? ¿No lo habríamos evitado? Yo creo que ese es el problema fundamental de todo eso. Sí, lo que intentamos pasa paliar consecuencias. Los valores que priman en este momento en la sociedad no son esos, son otros, y entonces las personas que tienen que educar posiblemente no están en esa línea, porque eso no vende, no sé cómo decir. Y los que pensamos de esa manera, conservadores, no vendemos. No vendemos y de alguna manera somos recriminados como carcas, ¿no? El ejemplo que has dicho, lamentablemente, es un ejemplo, entiendo que extremo, sin ninguna duda, pero que consciente o inconscientemente eso es lo que suele ocurrir todos los fines de semana en montones de sitios. Bueno, luego, pues eso, el gobierno se ve, no sé si obligado o en la línea política que tiene o ideológica, de parchear estos problemas con leyes y con pastillas, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Pues vamos a ir concluyendo ya el tema con una frase, un comentario final. A mí me gustaría concluir el programa de hoy dirigiéndome a aquellos jóvenes que nos pueden estar escuchando fundamentalmente por internet. Es que todos nuestros actos tienen unas consecuencias, y que aunque no seamos responsables ante nuestros actos, sí que a lo largo tendremos que ser responsables ante nuestras consecuencias, ante las consecuencias. Y eso ocurre, o sea, no podemos ir por la vida con los ojos cerrados y con la cabeza metida en el suelo como las avestruces, pensando de que vivimos en una sociedad que todo está permitido, y no es así. Y poco a poco se irán dando cuenta, desgraciadamente algunos de ellos ya tarde, con unas consecuencias o con un embarazo o con un no deseado, en este caso. O con una enfermedad de transmisión que no han buscado, pero que son las consecuencias de sus acciones, eso está claro. Joel. Pues simplemente seguir un poco en la línea, ¿no? El ser inteligente. Hace unos días hemos hablado de la generación un poco ni asqueada de todo, sin ganas de trabajar, sin ganas de estudiar, y simplemente con ganas de pasártelo bien. Decir que eso quizás te dure, si estás en buena salud, un buen rato, pero en cuanto tu cuerpo empiece a sentirlo, o te quedes sin dinero para ir a cierto concierto, a cierta discoteca, a cierta lo que sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues te buscas un trabajo mediocre, empiezas a vivir y a luchar, entonces ya no te lo pasas tan bien. Digo que quizás hay otras maneras, ¿no? Quizás hay otras maneras de pasártelo igual de bien y aguantar más, que la diversión aguante más que 5 años, ¿no? Digo yo. Yo creo que el mensaje que habría que darle a este sector de la sociedad es que por lo menos en mi caso, yo no estoy en contra ni que se lo pasen bien, ni que disfruten de lo que Dios les ha regalado, ni nada por el estilo. Lo que sí habría que plantearse son las consecuencias para cuando sean adultos y ya no puedan cambiar un poco esa vida. Finalmente, creo que tenemos que seguir caminando juntos. Creo que rechazarnos, como se hace sistemáticamente, a los que ya hemos pasado por ese lugar, no les va a aportar nada bueno. Un buen consejo, sin imposiciones, por parte de las personas que más los quieren, que son sus padres, por lo menos deberían de escucharlos, y luego evaluar en la libertad que ellos tienen. Pero si no nos permiten darle ese consejo, no van a tener dos opciones sobre la que elegir. Entonces creo que se pierden por no andar el camino junto con nosotros, con los que ya hemos pasado por esa etapa, pues se pierden la posibilidad de descubrir un mundo que ellos todavía no conocen. Y creo que todavía tenemos algo que aportarles, algo que compartir y mucho cariño que darles, que para eso son nuestros hijos. Pues nada más que añadir, amigos, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa.